industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Coldplay anuncia lo nuevo con misteriosos afiches. Desde hace unos días se han visto pósters alrededor del mundo que dan señales de lo que podría ser el próximo álbum de la banda británica. A esto se suma la reciente actualización en las redes sociales de la foto de perfil de la agrupación, con un sol y una luna, y una foto en blanco y negro muestra a Chris Martin y sus compañeros con la fecha 22 de noviembre de 1919. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.